no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos muy pero muy bien. Hoy es 5 de noviembre, así que hoy sí, gracias a Dios, estamos saliendo en vivo. Me disculpo porque la semana pasada quería sacar el programa de Halloween, pero no pude, tuve un problema de vértigo, de cervicales y bueno, un montón de cosas que hicieron que no pudiera salir al aire. Pero aquí estoy nuevamente acompañándolos como cada martes y jueves, mientras Dios quiere y como Dios me haga estar aquí. Vamos a los teléfonos. Para llamarnos, para pedir un ángel y un mensaje, es el 47899014. 47899014. Esas son las líneas para comunicarse durante el programa, porque salimos de la producción, pero también son las líneas donde vos podés conseguir los libros, tanto con Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor, donde puedes anotarte para los talleres. Ahora vamos a hacer el último taller del año, el primer sábado de diciembre, que es el 7 de diciembre, justo antes del Día de la Virgen, así que el 7 de diciembre nos estaremos encontrando nuevamente para despedir el año, para cerrar el año con ángeles, para los rituales de Navidad y para todo. Vamos a hacer un taller un poquito extenso porque vamos a dar todo lo necesario para las fiestas, pero por supuesto el contacto angélico para poder arrancar con un nuevo año. Vamos al ángel para el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la madurez. La madurez. ¿Quién puede conseguirla sin atravesar por dificultades y vivir la vida plenamente? Y al hacerlo, nos chocamos contra paredes invisibles que nos hacen caer algunas veces y otras, por lo menos, darnos un buen golpe. De esto sabe mucho nuestro ángel guardián de la madurez. Él no puede evitarnos el golpe, pero puede ayudarnos a enriquecer nuestra vida a partir de ellos. Quienes ante el dolor toman una actitud resentida, agobiada, deprimida, no maduran. Solo aquellos que optimizan el paso inexorable de la vida con esperanza, fortaleza y amor al prójimo pueden realmente madurar. De la mano del ángel de la madurez podemos hacer de un limón una limonada y optimizar nuestro camino. Este ángel viene a nosotros cada vez que lo invocamos, portando la visión clara del crecimiento espiritual. Nos trae la paz interior para lograr ponernos de pie ante caídas dolorosas que nos hacen creer que no podremos alzarnos, que no podremos recomenzar. También es una guía maravillosa para hacernos saber cuándo es el momento justo para plantear cambios, para proponernos empezar de nuevo, para iniciar un camino o una profesión. Podemos pedirle a este maravilloso ángel que nos acompañe a tomar decisiones, a crecer. Ángel de la madurez, Dios te dio la sabiduría de ver cuando estamos en momentos de tomar decisiones y de ayudarnos a optimizar los aprendizajes. Por favor, ven a mí en este momento y ayúdame a madurar, ahí menciono en qué situación, y actuar con sabiduría, madurez y crecimiento espiritual. Gracias, en tus manos estoy. Seguro que podremos ver la situación desde un ángulo diferente. Nos elevaremos sobre el conflicto y lo solucionaremos con madurez, equilibrio y decisión. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y muchas veces ser maduro es reconocer que estamos pasando un momento difícil, que no es por culpa de los demás, que no es por culpa de que el otro me tira mala onda, de que aquella persona me quiere hacer daño, es de porque yo estoy vulnerable, es porque me estoy dejando y le estoy dando a ese ser una importancia absoluta en mi camino. Le estoy dando el lugar que no le corresponde. No sé si se lo merece o no. Por ahí se lo merece porque es una persona tenaz, fuerte, pero no le corresponde. Miren, no quiero que el programa ronde a través de mí, pero quiero explicarles esto que me pasó a mí. Yo creo que el ángel de la madurez hoy viene para que pueda concretar y sentir que está realmente aclaro que es cierto, que tengo que madurar o que estoy madurando o que me va a ayudar a madurar. Todos nosotros pasamos problemas difíciles, bueno, por distintas razones se acumularon un montón de cosas y de dificultades en mi vida. Y yo tuve la bendita idea del martes, decir que el 31 iba a ser un programa por Halloween para que para mostrarles lo que era y para que ustedes supieran. Y resulta que yo el jueves no pude. Tenía un vértigo tremendo, no me podía mover. Inclusive llegó un momento en que hasta llegué a pensar que estaba tan mal y tan descolocada que era otra cosa. Y bueno, no, era vértigo y estuve medicada 3 o 4 días. Después pasó a ser ahora un ciático. Quiere decir que mi espalda está sobrecargada. Quiere decir que basta de ponerme a upa al universo. Quiere decir que no puedo resolver los problemas desde el enojo y desde creer que Halloween me generó esta enfermedad o este problema. Porque resulta que, claro, la oscuridad no quería que yo abriera ojos. Algo de eso pudo haber habido. Pero la realidad es que creo que no. Creo que mi misión no es esa. Creo que algo me hizo ver y me hizo entender que mi misión es transmitir luz todo el tiempo. Aprender a golpes, a patadas en el traste, como decía el sabio filósofo argentino Raúl Portal, las patadas en el traste te empujan para adelante. Y resulta que si no la entendés, hay cosas en tu cuerpo que te dicen, pará, no te metas en lo que no te interesa, seguí con lo que sí tenés que hacer. No podés cambiar rituales, ni podés cambiar que la gente crea que está lindo disfrazar a los chicos y que vayan disfrazados por todos lados. No lo puedes cambiar. Y entonces yo no pretendo cambiarlos. Pretendo nada más que decirles, protéjanlos. Disfrácenlos de los héroes que a ellos tanto le gustan. Aprovechen a sacar a Batman del ropero, a Winnie Pooh, a Tiger, a las cosas que ellos quieren, porque están disfrazados. No importa, no tienen que disfrazarse de monstruitos, tienen que disfrazarse de seres, de lo que ellos quieran, de lo que a ellos les gusten. Las que piensan en el diablito más lindo, en la brujita más simpática, disfrácense a las nenas de hadas, de angelitos. Bueno, ese tenía que haber sido el mensaje que yo les hubiera podido dar. Hay otros, va a haber mucho Halloween, y como hay mucho mercado alrededor, va a seguir creciendo. Lo importante es que no participes del ritual. Y a lo mejor si no lo sabes, vas desde la inocencia y vas desde la luz. Así es todo en la vida. Y mi programa, y mi vida, y mis libros, y mis talleres apuntan a eso. A llamar todo el tiempo a los ángeles. A ponernos en contacto permanentemente con los ángeles. A no ser autosuficientes y tratar de nosotros poner el cuerpo para todo. Entonces, hoy vino el ángel de la madurez y es como cuando lo abrí me reí porque dije, bueno, estoy madurando porque ayer tomé conciencia de todo esto. Quizás estaba navegando en aguas donde decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pegan todo a mí? Me pilló un dinosaurio con cistitis, porque todo mal, porque está todo mal y porque justo estoy haciendo el rosario todas las noches y lo pongo abajo de la almohada y me pega todo mal. Alguien en chiste me hizo un comentario sobre uno de los rosarios que yo utilizaba y me decía, no, tiralo, mirá, a vos te duele todo lo que no le duele a él. Y Y me reí tanto con esa pavada que dije, ¿ves que sí? Que uno genera estas cosas. A mí me duele la espalda y me dolió las cervicales y voy a hacer, ¿por qué no hago ejercicio? ¿Por qué estoy todo el día sentada? ¿Por qué tengo un sobrepeso? Pero porque además me cargo emocionalmente muchas cosas que hasta hace poco tiempo atrás sabía, podía y pretendía transmutar. Quiere decir que tengo que volver a entender y encontrar ese camino que sé que por ahí necesitas vos hoy. Sacarme cosas innecesarias de encima. Sacarme situaciones que no puedo resolver, dejarlas ir, ponerme, disfrutar de las cosas buenas que le pasa a gente que quiero mucho a mi alrededor y que no las pude disfrutar todavía, darme más tiempo para decir gracias por lo que tengo que estar preocupado por lo que no tengo, por si va a salir la ley de medios o no va a salir, si se van a cerrar fuentes de trabajo o no se van a cerrar o se van a abrir, voy a escuchar las dos campanas que la gente está tan envenenada, esto de estar preocupados por quién va a ganar. A ver, la vida la tenemos que hacer nosotros, cada día, con lo que nos toca hacer en las manos. Y este ángel de la madurez viene a decirnos o a decirme, y te lo cuento, eso. Y a lo mejor con lo que me pasa a mí, te mirás en el espejo y decís, ¿sabes qué? Tenés razón, a mí también me está pasando lo mismo. Yo también me hago mala sangre porque mi cuñada no ve la con claridad o porque mi hija o mi hijo no les gusta la carrera que están haciendo y resulta que ya hizo la mitad y resulta que pasó por una situación difícil. Entonces yo pienso que, más si la vida no es que sea perfecto, la vida es que sea feliz. Es que encuentre el camino para servir desde donde le toque. Yo en estos últimos 15 o 20 días a mi alrededor, más, es de toda la vida, pero concentro en el último tiempo, he escuchado gente, sé de un caso muy triste, cercano a mi hijo, que el chico le faltaban, creo que una o dos materias para recibirse, y vivía fuera en la provincia, y se fue porque tenía un ataque de pánico y un ataque de angustia y no quería terminar la carrera y tenía un ataque y no quería que fuera su carrera y bueno, cometió un error y se mató en el camino, tuvo un accidente y se mató en el camino y llegaba a su casa. Y ahora a esos padres, ¿de qué les sirve haberlo empujado, esforzado, trabajado duro para que él sea lo que les parecía lo mejor y no lo que él quería hacer? Y también otra mujer divina que terminó la carrera y que estaba esforzándose en una beca, en algo que era para ella bueno, pero para las personas que tenía alrededor, y que tomó la decisión de dejar esa beca y ahora está saludable y está haciendo otra cosa y va a hacer otro camino. Entonces, ojo con lo que creemos que está bien. Ojo con lo que creemos que debemos hacer. Vos tenés que hacer lo que tu conexión con Dios, con tu ser interior y con tu forma de ser te hagan bien. Y si hay amigos que te hacen daño, hay gente tóxica, correla, no son amigos. Los amigos son aquellos que te acompañan en las buenas y en las malas. Amigo es aquel que cuando vos estés con los ojos llenos de lágrimas, te abrazan sin preguntar por qué. Y que rezan para que dejes de llorar o para que no sufras. Amigos son aquellos que cuando les importás, no importa si no pueden o no tienen o no saben, hacen lo mínimo, aunque sea un chiste, para hacerte reír. Amigo no es aquel que cuando estás divina, divino, precioso, en las buenas, ya sea económica, ya sea energética, ya te lleves el mundo por delante, esté todos los días atrás tuyo. Amigo es aquel que cuando te sentiste solo, estuvo. Amigo es aquel que cuando te buscó en momentos en los cuales no eras divertida, ni divina, ni tenías ganas de servir un té, un café. Amigo es aquel que te acompaña en los momentos difíciles. Entonces basta de esto de que porque tengamos 1000 amigos en internet o en Facebook nos creemos plenos. Porque hay mucha gente que cierra la tapa de la computadora o la apaga y encuentra que está solo. Entonces los ángeles van a estar siempre. Y la luz de Dios está dentro de nuestro corazón. Y este ángel de la madurez hoy te viene a decir, madura, por lo menos me lo dice a mí, madura. Madura con todo lo malo y con todas las cosas que te pasaron, madura. A veces uno suelta lo que es un sueño que después se convirtió en una pesadilla, que después pasó a ser un problema y después es la razón de tu vida y resulta que eso no te deja crecer ni un poquito. El Papa, entre tantas cosas buenas y lindas que dice, es que él nunca vio a un cortejo fúnebre acompañado de todas las pertenencias. Él dice que un cortejo fúnebre va con los amigos, con las personas que te quieren y te han respetado de alguna manera. Hoy, hace 5 minutos antes de venir al programa, me enteré que había fallecido Juan Carlos Calabró. De los pocos cómicos sanos, de las pocas personas que te han hecho reír con todos sus personajes, ¿quién no se rió con el Fitito de Johnny Tolengo? ¿Y quién no se rió con Aníbal? ¿Y quién no? Yo, por ejemplo, a mi hijo en su primera etapa lo llamaba Borromeo, por ese famoso programa, por ese famoso sketch que él hacía con un actor donde Borromeo desarmaba todos los lugares, todo, no dejaba nada, y el Borromeo, y terminaba desarmando más el padre que el chico. Sana, gente sana. ¿Saben qué? Hay gente sana. Hoy también leía un tema sobre política en Facebook, una amiga muy querida mía escribía sobre algo que hablaron de Ilia. ¡Ay! No es que no hay, ¡ay! Tenemos que encontrar gente sana a nuestro alrededor, tenemos que hacer el camino, el camino para encontrar, ya me traen los mensajes, tenemos que hacer el camino para encontrar, saber ver, las sonrisas, los gestos, nos hablan de las personas tal y como son, miremos mucho de aquí a 2 años, los próximos 2 años, miremos mucho las sonrisas, los gestos, las palabras no, porque escúchenme lo que les digo. Todos nos dicen, de alguna manera, lo que queremos escuchar. Empecemos a ser inteligentes investigadores, investiguemos. A ver, esta persona que es tan seria y que es tan magnánima, ¿qué tiene detrás? ¿Cómo construyó su vida? ¿Cómo construye? ¿Qué dice la gente de alrededor? Y así sucesivamente. Entonces vamos a saber encontrar buenos gobernantes, buenos diputados, buenos senadores, vamos a aprender a encontrar gente que nos represente, vamos a ir a la iglesia, que escuchemos a un sacerdote que nos diga la verdadera palabra de Dios, que transmite este mensaje de Francisco que realmente es asombroso. Y no es asombroso, la verdad, si ustedes me disculpan, yo lo conozco hace muchísimos años, he ido a muchas de sus misas y siempre fue igual, siempre dijo lo mismo. Lo que pasa que, claro, vieron como había cuestiones oscuras en el medio. Ahora las hay, pero su carisma es más fuerte y a la gente le interesa. Y como es un personaje, por lo menos está vestido de otro color, le prestamos más atención. Las palabras de Francisco, si ustedes buscan los escritos de él de los últimos años, ya estaban dichas. Está haciendo un recordar permanente de las palabras que él decía cuando era Bergoglio, que es el mismo, Francisco y Bergoglio son uno. Entonces, ¿él qué dice? Que la iglesia tiene que ser abierta. Él dice que tenemos que poder ir a comulgar todos, que se pueden bautizar todos, que tiene que acercarse a la gente, que el pastor tiene que tener olor a oveja. Y muchos pastores huelen muy bien, tienen perfumes de los más caros. Pastores, curas, sacerdotes, como lo quieras llamar. Esto es lo que tenemos que entender. Madurar es entender y comprender qué me hace bien. ¿Cómo hago bien con mi hacer bien? Hablaba de Calabró y me fui de tema. Ese hombre nos dejó un legado que se puede divertir, que se puede trascender haciendo bien. Desde un programa, desde un lugar, reír sanamente. ¿Y cuántos hay que nos han transmitido ese mensaje? Un Badía que nos acordamos, Pinamar es pasar por la radio y saber que él ha dejado toda su buena voluntad y todo su amor. Hay mucha gente que trasciende para bien. ¿De qué lado querés estar? Bueno, yo quiero estar de ese. Yo quiero que el día que me mueran digan, Ah, mira, a mí me enseñó, me acompañó. Cada vez que tuve un problema con Los Ángeles, cada vez que le escribí un mail, me lo respondió, me dio una oración. Cada vez que escribí por Facebook, se ocupó de mí sin conocerme. Ese es mi servicio. Mi consulta no la puedo regalar, pero es, y los talleres tampoco, pero ese es mi servicio. Así que si querés escribirme, crisdelsolar@gmail.com o en Facebook, por inbox, no en el muro, por inbox me podés escribir. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Barcelona, a Sixto, Lorena y Lucio, que es el Lucio divino, que nos dejó llenos de fotos y de alegría cuando lo vimos. El ángel de los milagros va para ellos. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Flavia de Campana, el arcángel Uriel. Que Uriel descienda sobre vos ahora, en este momento, y abra todos tus caminos. Y él te dice, aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, viene el ángel de la fe. Yo sé que tenés mucha y que está mostrándose. Dice, aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ellas. Mariela de Saavedra, el ángel del conocimiento. Cerrá tus ojos, recibilo. Él te va a dar las respuestas. Te va a ayudar a aprender y a seguir adelante. Aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Kika de Tigre, supe lo que te pasó, también estás en oración y para vos llega el ángel de la prosperidad. Así que todo se va a resolver, pasa este momento con fe y con alegría. Y te dice, aquí estoy. Esperá, porque te salió la tercera parte, ahora sí. Aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Lucía de Quilmes, el ángel del coraje. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Así que llegó a vos el ángel del coraje, acordate. Gladys de Becar, el arcángel Metatrón. Equilibrio, justicia, dar vuelta a la página y dejar todo lo que te hace daño y mal. Y él te dice, aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Beatriz de Belgrano, te mando un beso enorme. Y para vos el ángel de la confianza. Así tenés que seguir. Con confianza. Aferrarte a él y avanzar día a día, pasito a pasito. Y él te dice, aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Noemí, de Colegiales, el ángel de la juventud. Acordate que el ángel de la juventud es el del todo lo puedo. Es el que te ayuda a conectarte con tus mejores partes, con lo mejor de vos. Aquí estoy, no dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Daniel de Flores, el ángel de la claridad. Recibí, cerrá tus ojos y recibí esa claridad para encontrar el verdadero camino, para sentirte pleno, para soltar lo que está mal. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Adriana de Martínez, el ángel de los sueños. Lo que no puedas discernir durante el día, lo que tu cabeza te tenga dando vueltas, pedir al ángel de los sueños y vas a recibir esa ayuda y esa respuesta que buscas. Y aquí estoy, te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa. Yo te regalo la mía. Y para todos los que van a escuchar el programa después, grabado, aquí va. El ángel de la reconciliación. Como no es para uno, es para varios, les digo, reconcíliense con las ideas, con los proyectos, con la vida. Y él les dice, aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó. Acéptala, sé pleno. Les mando un beso enorme, enorme. No se preocupen, hagan. El dolor pasa, la angustia pasa, pero la alegría y la vida también. Entonces, vivámosla como podamos, pero bien. Chao. Hasta el martes. No, hasta el jueves, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. El poder solo está si es salud.